La sensación no es de las mejores, obviamente. Un poco es una desilusión, si bien se veía venir que esto se había politizado tal vez por demás, porque tratándose de derechos de los trabajadores, creo que la política tendría que hablar de otra manera. Creo que por ahí hubiera sido bueno una reunión de los principales representantes, me refiero a la gestión saliente, que es la gestión de Leandro Talaguirre, con la gestión entrante, que es la de Luciano Di Napoli. Creo que se podría haber llegado a un acuerdo de otra forma, pero por ahí hubiera esperado que ver todos los concejales sentados, que para eso el pueblo los vota, ¿verdad? Uh-huh. Y por lo menos exponer con cierto criterio el por qué no, el por qué el revés a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. De esta manera. ¿Vos creés que fueron en contra de los trabajadores no sentarse a dar quórum? Sí, eso no tengo ninguna duda. Pienso que tendrían que tener realmente un motivo más que valedero para faltar. Desconozco cuál es. Uh-huh. Realmente no es grato ver que van en contra de los trabajadores directamente, porque esto realmente se había estudiado, se había visto. Se habla mucho de los números estuvieron en la mesa para cualquiera que quisiera verlos en la sesión pasada, estuvieron desplegados ahí, inclusive se logró afinar algunos puntos que por ahí podría surgir alguna duda, y yo no tengo duda que el convenio, de haber avanzado, podría haber repercutido en una mejora para el vecino y para el funcionamiento del servicio. O sea, esto termina implicando directamente en la calidad de vida de la gente. Hay que ver que el trabajador de obras sanitarias es un trabajador de la salud. El trabajador de obras sanitarias es el que se encarga de que el agua segura llegue a la casa del vecino y retire el agua servida, ¿verdad? O sea, que es un servicio realmente básico. Yo creo que es el servicio esencial. Sí, yo creo que es un revés después de tantos años, ¿verdad? Porque esto viene de hace 28 años que se cayó el convenio. La verdad que por ahí en un momento estábamos, hasta el día de diciembre estoy dentro del servicio, hoy como director, tengo muy buena relación con todos los trabajadores. Por ahí han deslizado como que está roto las cadenas de mando, y eso en el caso de Daxa no es así. Ajá. Hasta el día de hoy. Así que realmente una lástima que por ahí se empañen por cuestiones políticas estos reclamos, que son justos, ¿verdad? Bien. Llamó muchísimo la atención, por lo menos desde los medios de comunicación, que la gestión de Leandro Talaguirre arrancó con algunos problemas con los trabajadores, hasta algunos enfrentamientos, pero hoy la gestión tuvo a todos los trabajadores casi al unísono pidiendo que mejoren sus derechos. ¿También a ustedes eso los reconforta pensando en el final de la gestión? Sí, en mi caso particular sí, y por ahí me arrogo por ahí el derecho, no sé si decir el mérito, de haber sido parte de esto y de haber sido muchas veces el nexo de comunicación entre los trabajadores y la parte política, en este caso el intendente Alto Laguirre, porque a veces se escucha una sola campana, y yo creo que siempre es muy importante sentarse realmente a escuchar los problemas de la gente y los problemas del otro. Nosotros lo hemos hecho, como director, más allá de cuestiones que por ahí se plantean mediáticamente del estado de la ciudad y demás, que es la consecuencia de muchos años de abandono, no solamente, si bien no se ha podido hacer frente al 100% de los problemas de la ciudad, se han solucionado muchos y de mucha importancia. Vos has estado presente, Mauro, en muchos de los trabajos que ha hecho, llevado adelante Daxa. Y siempre se ha trabajado de la mejor manera, y la verdad que el grado de compromiso que ha mostrado la gente ha sido realmente sin igual. Yo en eso estoy orgulloso de haber llevado adelante estos casi 3 años, 2 años y medio de gestión. Y realmente esperaba poder lograr este reconocimiento para ellos. Aún sin ser peronista, he leído mucho de las cuestiones de la doctrina peronista, y realmente que hoy el bloque que representa ese sector político desconozca la declaración de derecho del trabajador del año 1947 hecha por el general Perón, realmente me llama la atención, porque yo, sin ser peronista, conozco y estoy, la verdad, que de acuerdo con esos términos, y que hoy en día no se respete eso de la parte que supuestamente dice representarlo, me llama la atención. Como así también de algunos, de algunos concejales del partido que tampoco se presentaron a dar quórum. Entonces, bueno, veo una cuestión política que lamentablemente empaña el esfuerzo y el empeño que ponen los trabajadores todos los días, y creo que realmente merecen que sean reconocidos como corresponde y estar mejor.